El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lepra. Hay todo un capítulo en el Levítico dedicado a la lepra, una enfermedad que hoy día, que ya se puede curar, no nos hacemos idea lo terrible que fue. Aunque también en algunos lugares muy pobres y apartados, verdaderamente pobres, hay algunos enfermos que llegan a estadios de lepra no tan fuertes como los que antes había, pero sí que se les caen los dedos o pierden totalmente la nariz y cosas por el estilo. ¿Por qué dedica tanto espacio la Biblia a la lepra? Va apareciendo en distintos libros del Antiguo Testamento, en el Evangelio varias veces se encuentra con leprosos. Bueno, primero, aparece mucho la lepra en el Antiguo Testamento, en ese capítulo de Levítico, para discernirla. Les da directrices a los sacerdotes, que eran los que examinaban al leproso, para distinguir la lepra de otras enfermedades de piel que no eran contagiosas. Y segundo, para que no dudaran de que era un deber el apartarlos de la comunidad. No se podía tener misericordia en este tema. Os parecerá que es inhumano. Pero aquí, ser humanos, tener a un leproso en mitad de una población, lo que significaba es que un año después iba a haber 10 leprosos. Y esos 10 leprosos iban a ser 100 leprosos después. La lepra es muy contagiosa. Y hoy día se sabe, entonces no lo sabían, que aunque lo tengas en una habitación de la casa totalmente apartado, los mosquitos contagian la lepra. Hoy día se sabe. Con lo cual, Dios, que se preocupa no solo del alma, sino también de los cuerpos de sus hijos, les dijo: primero discernid bien lo que es la lepra, que haya unas personas acostumbradas a ver las distintas enfermedades. Y además, el discernimiento es bueno porque el que se dice en la Biblia, porque se decía, bueno, si no se ve claro, déjalo un tiempo y que vuelva y que se vea cómo evoluciona. Da distintas normas acerca de que, ojo, que nos podemos equivocar. Tómate tu tiempo, pero después la lepra tenía características muy claras. Pero después hay otra razón. La lepra como símbolo de la lepra espiritual. Cada enfermedad del cuerpo tiene su correlato en una enfermedad del alma. Hay enfermedades del alma que no son contagiosas. Lo mismo que si uno tiene enfermo el hígado. Nadie se va a enterar de que tiene enfermo el hígado y no es contagioso. Sin embargo, otras sí. Y aquí hay como una parábola. Y lo que nos viene a decir la Biblia es, en la comunidad del nuevo pueblo elegido, porque al leproso se le expulsaba del campamento, se le expulsaba de la comunidad de los hijos de Israel, tristísimo, pero no se podía tener piedad. Ya lo he dicho, incluso aunque estuviera totalmente incomunicado, era una fuente de contagio. En otros pueblos, como los persas, como no, si tú eras un hombre poderoso, rico, te quedabas allí y que cayera quien cayera. Pero la Biblia dijo, no, el bien del resto está por encima del propio. Entonces, aquí vemos una parábola, por vía de los hechos, de las enfermedades espirituales que son contagiosas. ¿Cuál es la lepra espiritual? No es un determinado pecado, no. Son todos aquellos pecados visibles y que van a infectar a otros. He dicho lo de visible porque hay pecados que son totalmente ocultos y otros, aun visibles, no son contagiosos. Si hay una persona que bebe mucho, eso es visible, pero eso no es contagioso. Si hay una persona que cae en la lujuria secretamente, eso es oculto, pero no es contagioso. Pero si hay una persona en la comunidad que está extendiendo la herejía, eso es contagioso. Y de la comunidad espiritual, del campamento del nuevo pueblo de Dios, hay que expulsarle. Hay que discernir bien si es una herejía. Hay que discernir bien porque uno puede equivocarse. Pero una vez que está claro, no hay que tener piedad. Porque si no, el pueblo fiel empezará a estar infectado de la mala doctrina y se extenderá más y más y más. A nadie se le obliga a pertenecer a la Santa Iglesia de Dios. Pero la Iglesia sí que puede expulsar. La Iglesia debe expulsar. La Iglesia debe expulsar. Los pasajes de, no voy a decir la Biblia, porque alguno puede decir, no, el Antiguo Testamento, de nuestro Maestro Jesús son tajantes. Jesús no acepta todo y acoge todo. Alejaos de mí, no os conozco. Son palabras de Jesús. Expulsa al que está en el banquete porque no estaba dignamente vestido. Símbolo del banquete eucarístico. Símbolo del banquete eucarístico. Los pecados que retuviereis les serán retenidos. No dice, perdonad a todos. No, no, no. Dice, los pecados que perdonareis les quedarán perdonados. Los que retuviereis les quedarán retenidos. Luego, si está diciendo eso, es que hay que retener a veces pecados. No deis las perlas a los cerdos. Es curioso que tantos cristianos hoy día están tan infectados de verdaderas herejías, de cosas que están condenadas por los concilios santos que ha habido a lo largo de la historia, por los dogmas de la Iglesia, están tan infectadas que ya no aceptan ni siquiera determinadas partes del Evangelio, ni siquiera aceptan todo el mensaje de Jesús. Quieren ser más buenos que Jesús. La Iglesia debe expulsar la lepra espiritual. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y la puerta se abre como símbolo de acogida, pero la puerta se cierra. Por lo tanto, también en nuestra época, no solamente no traicionamos el espíritu de Jesús amor, sino que cumplimos sus enseñanzas cuando enseñamos lo que enseñamos acerca, por ejemplo, de la homosexualidad. Pues pasará lo que tenga que pasar, multas, cárcel, juicios, pero tenemos que enseñar la doctrina. Antes he dicho que no se podía tener piedad, es verdad, pero no es toda la verdad. Se puede no tener piedad en un aspecto y piedad en otro. Se puede no tener piedad en decir: no puedes estar dentro del campamento, no puedes estar en el banquete eucarístico y tomar este pan sagrado. Pero se puede tener piedad como la hacía Jesús. Jesús no le dice a un leproso: ve, ve dentro de la ciudad, no pasa nada. No, tienes que estar aparte, pero te voy a ayudar, te voy a alimentar, te voy a dar limosnas, te voy a llevar trajes. Estás fuera, pero te voy a ayudar. En la Iglesia caben todos mientras no tengan la lepra, público y contagioso. Si es un pecado público, el mismo San Pablo dijo no. Si viene un gran pecador público, mejor que venga y esté en la Iglesia y al menos escucha las predicaciones, al menos ora, pero no puede tomar el pan eucarístico. El hereje, si viene aquí quien sea, podrá estar en la liturgia, pero no puede participar de la Eucaristía. En una sociedad totalmente cristiana, en que había que preservar la pureza al 100%, ese tipo de personas incluso no podían participar ni siquiera de la liturgia. Y en aquella época era lo más adecuado para que no se contagiara. Hoy día son tantos los contagiados, la sociedad ha dejado de ser cristiana, que bueno, al menos que vengan a la Iglesia, porque ni los cristianos que no tienen ninguna enfermedad van muchas veces. Pero debemos no ser más buenos que Jesús, que hay gente que quiere ser más buena que Jesús. Y por lo tanto, por amor, por misericordia, por compasión, no podemos dejar que la infección entre en la Iglesia, en la comunidad. En la Iglesia no va a entrar siempre, se mantendrá la doctrina, pero en las comunidades ya lo creo. Que viene un homosexual, le acogeremos con todo el amor del mundo. Ojalá que venga todos los días. Ojalá que se beneficie. Incluso aunque diga: no quiero cambiar. Pero sigue viniendo. Ahora bien, habrá determinadas cosas que la puerta se cerrará. Habrá determinadas cosas, determinadas perlas que no se le podrán dar. Porque si no, la infección sigue corriendo. Y los muertos en el espíritu, Al principio callan, pero después empiezan a querer devorar a los vivos en el espíritu. No es como yo pensaba cuando era joven. Bueno, los cristianos seremos una minoría, pero al menos nos dejarán tranquilos. No, no nos dejarán tranquilos. No pararán hasta erradicar la fuente del Evangelio. Pero ojo, el plan es más sutil, sin hacer ningún plan. Y es, no, habrá fuentes del Evangelio, pero del Evangelio turbio, del Evangelio impuro, del Evangelio mezclado lo humano con las palabras de Jesús. El mismo Evangelio, pero con otra interpretación. Por eso hay determinados pasajes que cuando los dices a los cristianos dicen, ¿cómo? No deis las perlas a los, no os conozco, etc. Hasta en la misma fórmula de la consagración que murió, por muchos, dice el Evangelio. Por muchos. Esa fue la palabra exacta de Jesús al decir, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por muchos. Aquí, por lo tanto, los pasajes respecto a la lepra son importantes, tienen su función en la Iglesia. La misericordia de Dios tiene un límite, cuando esa misericordia es crueldad para con otros. No por ser misericordioso contigo voy a ser cruel con los que se van a infectar. Entonces, mi misericordia es crueldad. Si en la Iglesia todo cupiera, es el final del Evangelio. Es el final. La tradición que hemos recibido, los santos concilios, lo que nos han dicho los místicos, los doctores de la Iglesia, esa es la fe. Hoy día es más que evidente la ofensiva que ciertos grupos han hecho contra la doctrina de la Iglesia. Hay que acoger a la persona. Hay que darse cuenta lo que han sufrido esas personas. Es verdad, a veces han sufrido muchísimo, a veces han sido atacados injustamente. Pero tenemos que ser conscientes de que hay ahora una ofensiva de determinados grupos contra la Iglesia de Cristo. Y por lo tanto, hay que estar más unidos que nunca. Y hay que cerrar las puertas. Y hay que decir, no, esto no cabe. Y si recibes la comunión, va a ser una fuente de corrupción para ti. Hasta para tu mismo cuerpo físico. Y por lo tanto, nosotros a veces poco podemos hacer. Viene alguien desconocido. Pero hay que luchar contra esta lepra del relativismo, que no es ya que niegue un dogma o el otro. Diluye todo. Diluye la verdad de todos los dogmas. Todo pasa a ser relativo. Todo pasa a evolucionar. Los cristianos debemos darnos cuenta de que pasamos del Jesús que toca y sana a los leprosos a una situación de verdadero asedio, país por país. Una situación en la que cada vez más determinados sermones no podrán ser dichos. En que nosotros mismos callaremos para no tener que meternos en problemas. Así que la solución a esto no es la agresividad, ni el enfadarnos, ni el atacar a las personas, pero sí tener una unión perfecta con la doctrina de las Sagradas Escrituras, las cuales son claras y tajantes. Ya ha habido iglesias no católicas que han sucumbido. Y ha habido iglesias que pretenden seguir el Evangelio de Jesús, que al final se han rendido frente a lo que dice la palabra de Dios o lo que dice la población, la cultura imperante, me rindo. Pero ese camino, ¿dónde acaba? Ese camino, ¿dónde acaba? Es que vemos que la vida de esas personas produce buenos frutos. El camino de la impureza, de la lujuria, el camino de no seguir los mandamientos de Dios, ya vemos los frutos que produce. Y eso es lo que se quiere extender e inculcar, incluso desde que son niños, y a pesar de lo que quieran los padres. Tremendo, tremendo. Tremendo porque yo ya he tenido amistades que han tenido niños pequeños de 5 o 6 años que por lo que oyen dicen, pues yo en realidad soy un niño o yo en realidad soy una niña. Y les ha llamado el tutor del colegio porque como la madre siguiera no por ese camino, pues iba a llamar a asuntos sociales. Yo he conocido, con esto acabo, a un hijo de 16 años que denunció a su madre en una comisaría. Vino la de asuntos sociales y total que la madre le denunció porque le había quitado los videojuegos porque no había probado nada en el colegio. Le quitó los videojuegos. Ah, sí, pues le denunció. Y la pobre madre que estaba separada. Y entonces vino, se hizo cargo de toda la situación y entonces le dijo, mire, es que usted es muy religiosa. Y empezó a imponerle cosas. Una de ellas es que la imagen que tenía de la Virgen de Guadalupe grande en el salón de la casa, que tenía que quitarla. Porque era una presión psicológica sobre el hijo. Claro. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y si no cedes, pues te pueden quitar el hijo, o si el hijo no tiene dónde ir, etcétera, ya es mayor, pues al final pueden intervenir porque estás presionando demasiado al hijo. Que ella me lo decía, padre, usted me conoce que... Pero la señora del ayuntamiento no fue aquí en esta ciudad, fue en otra, de aquí cerca, metiéndose si yo tengo que tener una virgen o no. Tremendo, tremendo. Porque la lepra se ha extendido mucho. Porque la lepra se ha extendido mucho. Y nos encontramos con que esos muertos en el espíritu ahora quieren apoderarse incluso de catedrales, como ocurrió con la de Córdoba. Quieren que sea de ellos. Quieren poder disponer. Tremendo. Bueno. Hemos tocado el tema de los leprosos y la lepra espiritual es lo que se va extendiendo por nuestra sociedad. Yo siempre he creído en una sociedad libre, pero cada vez más se va imponiendo un nuevo orden que acabará, si sigue así, y así creo que será, aplastando la libertad de los cristianos por vía judicial. Sin echarnos a los leones, pero cada vez más tendremos que callar, condescender y no movernos. Que todos nosotros estemos siempre unidos con los pastores, la unión. Mientras estemos unidos, la tormenta rugirá alrededor, pero nosotros tendremos la luz dentro de nuestras almas.